Pues nada, saludos a todos. Estamos a día 17 de diciembre del 2005, ya para acabar el año. Y bueno, pues voy a grabar el navegante número 12 con un pequeño repaso de noticias que han ido pasando. Igual algunas se repiten en otros podcasts, ya que últimamente he estado un poco ausente. No estuve en Vidatec la semana pasada porque tenía un examen el lunes, que les agradezco a mis compañeros de Vidatec el saludo que me hicieron. Pero bueno, la verdad que me deseaban suerte, y la suerte no se necesita porque lo llevaba bastante bastante flojo el examen, ¿no? Entonces tampoco ha salido como uno quería. Y bueno, pues vamos a hacer, no sé cómo saldrá de tiempo este programa, porque igual es un poco largo de muchas noticias, igual a corto, a mitad. Bueno, ya veremos a ver qué tal sale el programa. Y nada, pues empiezo con invitando a todos los oyentes. No escuchaste el programa, bueno, escuchaste el programa, pero en especial el que vamos a hacer el domingo 18, que va a ser el Vidatec número 100 de edición de preguntas y respuestas, que se va a hacer en línea. Y bueno, pues que es bastante interesante, los oyentes, pues que nos visiten el domingo, podrán escuchar en línea, pueden ir a vtpodcast.com para ver cómo se tienen que conectar. Y los que suelen oír hablando sin H, pues es el mismo método, es en la misma dirección. Lo podéis escuchar también en la Pop Radio, en la exportradio.com. Es el mismo servidor, es la misma conexión, o sea que los que pueden ir por un día o por otro, pero oirán el programa de Vidatec número 100, casi muy especial, porque bueno, yo he estado casi desde el principio de Vidatec en la edición de preguntas y respuestas, y la verdad que me hace mucha ilusión llegar al número 100 del programa. Es como un pequeño aniversario que lo vamos a celebrar todos juntos, porque como ya dijimos un momento, Vidatec es de todos, y bueno, como navegante también es de todos, pero bueno, pues vamos a hacer una pequeña reunión con otros podcasters, puede haber sorpresas, puede no haber sorpresas, pero bueno, puede haber de todo, y esperamos a los oyentes de tanto de todos los programas, tanto del mío, del de Conversa de Adrián, de propio Vidatec o Hablando, o de otros podcasts, pues que se unan a nuestra celebración. Aunque en un principio se pensó hacer alguna celebración a lo grande, no ha podido ser al final. Se hace sencillo en principio, a no ser que Emerson nos tenga alguna sorpresa preparados, que los que lo conozcan ya saben que como es Emerson, que de repente puede sacarnos para algún sitio alguna sorpresilla interesante. Bueno, para no enrollarnos más, os invito a eso, y luego a escuchar dos podcasts más, que son los dos ganadores de tu propio podcast que organizó Vidatec en su momento, que fueron el taller de Guato y Divergencia Cero, creo. Me parece que es el taller de guato.com y divergenciacero.com. Puedes visitarlos y escuchar estos dos nuevos podcasts, que la verdad que están muy interesantes los dos. ¿De acuerdo? Pues nada, con eso ya vamos a empezar el programa, que si no, a este paso, se nos hace las mil aquí. Bueno, pues vamos a empezar con una pequeña página, una pequeña noticia que salió en error500.net, este fantástico blog que ya todos conocemos por las fantásticas noticias y temas que tratan. En este caso es la capacidad de vender tus fotografías con Fotalia. Fotalia.com, creo que es la página esa exactamente, que vamos a asegurarnos, porque ahora mismo sí, Fotalia.com.es, ¿vale? Es el sitio oficial en castellano. Y bueno, pues básicamente lo que nos ofrece esto es vender nuestras fotografías a través de internet, si somos fotógrafos o tenemos alma de fotógrafo y queremos vender nuestras fotos para que las podamos utilizar de forma comercial en algún otro sitio, pues es interesante. Tal como dice Error 500, la idea con Fotalia es permitir a los fotógrafos vender sus fotografías. El precio lo fija el vendedor dentro de unos límites determinados por su ranking en el sistema y la licencia que escoja. Tenemos la licencia libre de derechos, que permite una utilización privada y profesional de las fotografías, pero no permite una utilización de tipo comercial, o la licencia exclusiva autorizando el uso con fines comerciales de la fotografía y la integración en productos digitales como postales. Bueno, pues tenemos dos tipos de licencias según el objetivo de la persona. Pues si lo que quiere es para usos privados, puede permitirla bajo una licencia, yo creo que tendrá una Creative Commons, o si no, de forma comercial. Si cree que sus fotos son buenas y que pueden incluirse en postales o calendarios o cosas así, pues puede ser interesante. Bueno, nos dice el autor del artículo aquí en error500.net que nos dice lo siguiente: creo que en Fotolia hay un Fotolia. La verdad es que el nombre es interesante, porque a mí Fotolia me suena a Fotalia, luego Fotolia, al final no sé. Bueno, nos dice que en Fotolia hay un montón de buenas ideas reunidas, libertad para fotógrafos, para exigir licencias y precios, un sitio muy bien realizado con una buena mezcla de ingredientes y atención a un nicho donde los micropagos tienen mucho sentido sin ser demasiado sangrantes en las comisiones. Cierto que no es demasiado nuevo, ya que había otras ideas que me parece que en algún podcast ya lo comentamos, que fue Stock Photo, pero sin duda mejor hecho. Esto es lo que nos dice el autor, y la verdad es que yo estoy visitando la página y tiene muy buena pinta. Y bueno, pues desde aquí invitamos a los oyentes que puedan dedicarse a la fotografía, que les puede interesar este tema para vender sus fotografías, o simplemente para poner fotografías que ellos piensen que son de calidad y que han ponerlas bajo licencia Creative Commons y dejar el uso privado sin permitir el uso comercial, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Bueno, en vez de, no sé si lo comentamos en su momento, igual vosotros conocéis la radio Pandora, la radio personalizada de Pandora, gratis. Bueno, pues según esta noticia, también es de Error 500. La verdad que es que yo Error 500 lo he visto mucho para ver, y las noticias que cuenta son muy buenas. Y bueno, pues que Pandora, como Last FM o otras emisoras o otras radios personalizadas, pues nos permiten crearnos nuestra propia radio, ¿no? Según nuestros artistas o nuestro tipo de música que nos puede interesar, pues nos deja crear nuestra propia radio, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Y bueno, el artículo más o menos nos compara con Last FM y con Yahoo Música Radio, y según el autor, y que estoy de acuerdo con ello, dice que Pandora es mejor, aunque utiliza los otros dos más servicios, como hemos comentado, Last FM y Yahoo Música Radio, más básicamente porque suelen compensarle más con canciones conocidas y queridas por mí más a menudo. Sí, yo creo que eso sí que suele pasar con otros como Last FM, que tú eliges el tipo de música que quieres que te reproduzca. Y que pasa muchas veces que te saca grupos que igual no has oído nunca o que no los conoces, básicamente porque lo que hacen estos programas es relacionarte el estilo música. Pero claro, aunque te relaciona el estilo música, lo que suele pasar muchas veces es que te suele ir a grupos que igual, aunque sean de estilo música, tú no los conoces, y entonces hay a veces que no aciertan muy bien con lo que ponte en la radio. Básicamente porque tú dices, me gusta Bisbal. A mí me gusta algunas canciones, no todas, pero bueno. Pues me gusta Bisbal. Y entonces, claro, tiene un estilo así, un estilo que puede haber muchos artistas que vayan por ese estilo, pero que tú no hayas oído en tu vida. Entonces hay muchos de estos programas que, como Last FM, que a veces no aciertan del todo. Y Pandora, la verdad es que lo he probado y sí que acierta bastante en los artistas que pone, según lo que mis gustos, claro está. De acuerdo, pues nada, pues os recomiendo que la visitéis. La página es www.pandora.com, PANDORAA.com. He puesto dobles as, pero no, es una aso, ¿eh? Y bueno, a ver, esta es una noticia más. Vamos a otra noticia más. Windows Live ya soporta Firefox. Yo creo que últimamente en todos los podcasts se ha comentado bastante los servicios de Windows Live. Estos servicios que nos ofrecen tanto el Office Line como el Windows Live. Si vais a lives.com, pues podéis ver que os podéis crear tu vuestra página personalizada, poniendo los correos, noticias. Bueno, la verdad que este tema últimamente está bastante de moda en bastantes podcasts, blogs y de todo. Bueno, pues Windows Live, pues según nos dice otra noticia de error500.net, para no variar, pues dice que con este paso Windows Live cumple un requisito indispensable para poder considerarse una auténtica herramienta web, y que nos toque independencia respecto al sistema operativo y el navegador para utilizar para acceder. Esto sí que es verdad que yo creo que tiene que ir cambiando bastante, porque hay páginas sobre todo que utilizan tecnologías de Microsoft como es ASP, que la verdad que Microsoft le está cerrando bastante lo que es el navegador que se puede utilizar, porque aunque puedes leerlas con Internet Explorer, como decía, Firefox está dando bastantes problemas. A mí me pasa, por ejemplo, yo entro en el chat de Terra, y es que con Terra, con Firefox, puedes visitarla, pero en cuanto entras ya a sistemas ASP, como es el chat, ¿qué pasa? Que es que ya no lo lee. Ahí ya, o estás con Internet Explorer, o no puedes verlo. Y a mí me parece eso bastante, bueno, que ya se ha dicho muchas veces que Microsoft es un monopolio, pues en este caso yo se declara bastante en ese sistema, que es que si no tienes Internet Explorer, no puedes ver esa página. Y eso la verdad que últimamente ya está cambiando mucho. Muchas páginas ya lo han cambiado. Yo mismo en la página web de la facultad, que me encargo de modificarla, pues sí que se hace todo. Se llegó a un término que se iba a decir que donde quería que funcionara realmente era en Mozilla Firefox. He decidido así lo que era el Centro de Nueva Informática, es el que maneja más o menos todos los temas informáticos de la universidad. Y se decidió que para lo que se quería que utilizar era para que funcionara en Firefox. O sea, se dejaba la dependencia que había de que todo funcionase en Internet Explorer a que funcionase Firefox. A mí me parecía un paso muy muy certero. Sí que es verdad que mi universidad cometió un error, para mí me forma verlo, que el Mozilla que instalaron fue el Mozilla Suite, o sea, el que no es Mozilla Firefox, sino que es la suite de Mozilla para desarrollo. Y como todos sabemos, esa parte de Firefox se ha dejado de desarrollar y se desarrolla solo Mozilla Firefox y no Mozilla Suite. Y bueno, la verdad que en eso falló mi universidad, por ejemplo, pero ya actualmente este año han puesto Mozilla Firefox en todos los ordenadores y Internet Explorer se queda un poco más como segundo, aunque es verdad que mucha gente sigue utilizando antes Internet Explorer que Mozilla Firefox. Aunque tengo que decir, antes de todo esto, que los visitantes de mi página Levante Podcast y otras páginas que tengo, cada vez, creo que en la mayoría están en primer puesto en Mozilla Firefox como navegador que accede a mi página. Que me parece un detalle bastante a resaltar. Bueno, que nos vamos yendo, vamos un poco al tema. Bueno, que sigue el mismo tema Microsoft, no nos hemos desplazado al tema de Windows Live. Bueno, pues eso, que soporta ya Firefox. Nos alegramos todos, yo el primero porque yo utilizo Firefox, no utilizo Internet Explorer, más que en contadas ocasiones por obligación, por lo demás no utilizo. Vamos a otra página. Vamos a ver. Vamos a una noticia que salió en diariotv.com, en el que decía que Symantec aumenta a nivel 3 la peligrosidad de Sober. Debido a un aumento en el número de infecciones, Symantec Security Response ha aumentado el nivel de amenaza del virus Sober, que todos conocemos, al nivel 3, en una escala de 1 a 5, siendo el quinto muy severo. Bueno, la verdad que el tema de Sober sí que yo sí lo he visto que aumenta cada vez más, sobre todo por lo menos en mis conocidos. Sí que a alguno le había parecido haber metido el Sober por ahí en su ordenador. Y bueno, sí que es verdad, bueno, Symantec ya sabemos quién es, es la empresa que se dedica al desarrollo de Norton Security, Norton Antivirus, aunque a algunos le tengamos manía a Norton, pues bueno, Symantec es una empresa de seguridad, en el tema de seguridad y en algunas cosas hace bien y otras mal. Bueno, solo quería resaltar esto, que el tema del virus Sober, pues esta empresa, que a cierto nivel tiene un respeto y una fama hecha, ha aumentado el nivel a 3, la prioridad de Sober, del 1 al 5. Que ya estamos en un nivel ya bastante bastante alto. Según nos comenta la noticia y los autores de diariotv.com, y para los que no lo sepan, el virus Sober es un gusano de correo masivo que utiliza su propio motor SMTP para esparcirse. El virus se manda a sí mismo con un archivo adjunto de correo electrónico a direcciones guardadas dentro del computador afectado. Las infecciones del virus circulan en inglés y alemán. Hasta el día de hoy, Symantec ha recibido más de 1.600 sumisiones corporativas y más de 300 sumisiones de consumidores. Las víctimas potenciales podrían recibir uno de estos muchos correos electrónicos, entre los que se incluye algunos que pretende ser del FBI y de la CIA, u otros que tratan de atraer al usuario para que vean fotos de Paris Hilton. Eso sí que es verdad, y yo sí que he recibido muchos mensajes, muchos emails de estos, y lo hemos comentado en muchos programas. Yo creo que el que más lo ha comentado, más cercano a mí, ha sido Emerson, el tema de los archivos adjuntos. No abrir nunca los archivos adjuntos. Yo creo que es un tema que ya se ha hablado bastante, lo hemos dicho un montón de veces en el programa de Vidatec. Yo creo que no hay que repetirlo más. No abrir archivos adjuntos. Yo creo que es, o por lo menos tener cuidado con los que se abren. Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos encontrar de todo. Entonces, decir eso, que cuidado con lo que abrimos, los hábitos de navegación, como dijo Emerson en su momento lo llamó, hay que tener mucho cuidado lo que abrimos y lo que dejamos de abrir. Otra noticia. Vamos a ver, esta es una noticia que a mí me ha hecho, no es relacionado tecnológicamente tecnología, pero me ha gustado mucho por el tema que se trata, que es sitios de contenido extremista aumentan en un 42%. Señores, nos estamos cada vez más y más están habiendo sitios de contenido extremista. ¿Cómo se puede permitir esto? Yo creo que el medio internet, aunque ha sido muy buenas para algunas cosas, también ha sido malas para otras, porque actualmente internet, en el caso de terrorismo, se utiliza mucho. Todos estamos atentos de cómo los propios terroristas, los de Irak, por ejemplo, anuncian sus secuestros por internet, poniendo mensajes en internet, distribuyendo por internet su información. Este es un caso. Luego, contenido extremista del caso de los nazis. Hay un montón de páginas de esta ideología que tendrían que ser sacadas de donde están, porque es que no se puede permitir que esta gente pueda tener su contenido y propagar su ideología, que no está del todo cierta, sino que está totalmente equivocada. Y nosotros le seguimos dejando. La verdad que internet en ese caso sí que cada vez, no sé, la gente lo puede utilizar más libremente sin ninguna repercusión. Pero claro, ahí nos planteamos lo que mucha gente se ha quejado. Muchas veces gobiernos han dicho, vale, pues vamos a registrar todos vuestros... O sea, ¿qué pasa? Que si nos registran todo lo que hacemos en internet, ¿qué pasa? Perdemos privacidad. Por otra parte, también se podrían evitar estas cosas. La verdad que es un dilema que, no sé, la verdad que no, al final uno no sabe cuál sería lo bueno, porque por un lado pues ve una manera, por otro lado, no sé, que a ninguno nos gustan que nos tengan totalmente controlados, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos con toda esta gente que intenta expandir su ideología por internet sin ningún control? ¿Qué hacemos con ellos? Pues la verdad que no sé. La verdad que no lo sé. Pero bueno, básicamente lo que dice la noticia es eso. Dice que eso, que han aumentado más de un 42,4% durante el 2005. En concreto, el estudio que nombra la noticia, en estudios afirma que el número de páginas de este tipo creadas y alojadas en la red durante este último año ha sido de un total de 188.000 frente a las 132.000 páginas nuevas registradas en 2004. Actualmente, este número de páginas ilegales que circulan por la red se eleva ya a un total de 16 millones de páginas. Joder, yo me quedo alucinando con eso. Andando en la clasificación, en el caso de páginas web relacionadas con extremismos y armamento, el estudio refleja un notable incremento del 44,6% durante el 2005. El caso de webs con contenido de actividades legales se sitúa al crecimiento en un 30,7% durante este periodo. La verdad que es alucinante. O sea, estamos hablando de 16 millones de páginas que están distribuyendo ideología e información. ¿Qué podríamos hacer? Podríamos ir todos contra ellos. Podríamos hackear. Yo creo que entonces sí que sería un hackeo. Entonces la gente cambiaría de opinión si los hackers se dedicaran a destruir todas estas páginas que están distribuyendo una ideología. Yo no, la imagen de un hacker cambiaría, porque está yendo haciendo algo bien. Aunque realmente un hacker no es que esté haciendo mal, la gente confunde entre pirata informático y hacker, ¿no? Pero yo creo que así podría cambiar un poco la imagen. No sé, nunca se sabe. ¿Qué más noticias tenemos por aquí? Bueno, pues que Maxen anuncia discos holográficos de 300 GB para el 2006. Maxen anuncia para el próximo año discos holográficos que superan con un amplio margen la densidad de almacenamiento de los Blu-ray, Disc y HD DVD, que últimamente se está hablando mucho de ellos. Pues Maxen ya anunció 300 GB en discos holográficos. Señores, es que yo me pregunto muchas veces. Yo hace cuatro años tenía 6,4 GB en el ordenador. Y antes que eso tenía 400 MB. Y decía yo, es que nunca voy a llenar el espacio que tengo en el ordenador. Bueno, luego es cuando te pones emule y entonces las cosas van aumentando, te bajas un montón de cosas, ¿vale? Pero es que, vale, es un disco duro, pero es que ya discos holográficos de 300 GB. Y digo, ¿qué vamos a meter en 300 GB, señores? Si es que no vamos a tener más cosas que bajar. Bueno, actualmente, por tal como está la piratería, al final dices, o la copia privada. Yo en mi caso, copia privada. Hacemos pauso privado, hacemos copia privada. Pues la verdad que es que al final dices, a mí me ha pasado, y yo creo que mucha gente le habrá pasado, que te pones en Mule, o los casos que utilizan BitTorrent, o Usenet, o otras redes, que al final a mí me ha pasado, que no sabes qué bajarte, porque es que te has bajado todo lo posible, o todo, es que al final no tienes ni idea de lo que bajarte. A mí por lo menos me pasa. Igual hay gente que tiene tantas cosas en la cabeza que quiere bajarse, que siempre tiene cosas que bajarse. Pero bueno, a mí es un caso. ¿Qué más nos dice la noticia? El producto inicial tendrá una capacidad de almacenamiento de 300 GB y soporte para transmisión de datos a velocidades de hasta 20 MB por segundo. Las generaciones siguientes del producto podrán almacenar hasta 1,6 TB por disco, con una velocidad de transferencia de hasta 120 MB. Señores, estamos hablando de 1,6 TB, o sea, de 1600 GB en un disco holográfico. Y digo, ¿y entonces qué metemos ayer esa información? En 1600 gigas. Pues que es que a mí no se me ocurre, señora. A mí no se me ocurre. Bueno, estoy diciendo todo alto, señores, pero digo señoras, porque luego os voy a comentar por encima un email que me mandó un oyente, después del último nave web, que se me ha la olla. Bueno, pues eso, que cada vez las capacidades van para más, y yo la verdad que al final no sé si lo veo, por menos para uso doméstico, no lo veo muy rentable. Para temas de empresa sí, porque las empresas cada vez manejan más datos y necesitan almacenarlos. Pero bueno, veremos cómo va en camino Maxell contra la lucha de Blu-ray Disc y con el HD DVD. Una noticia más que tenemos para aquí. Sony Ericsson patentará las escuchas de adolescentes. Señores, escuchas míos, si son padres, van a poder oír las conversaciones de sus hijos. Las escuchas de teléfonos móviles de adolescentes por parte de sus padres son cada vez más comunes en Estados Unidos. Mediante una nueva patente, Sony Ericsson intentará ahora lucrar con tal tendencia. Sony Ericsson ha solicitado patente para una función que permite a los padres escuchar las conversaciones que sus hijos tienen en el automóvil, en el cine o en cualquier lugar donde se encuentren. Responde automáticamente las llamadas. En lugar de activarse un contestador automático cuando el hijo o hija no toma el teléfono, la llamada del preocupado progenitor es respondida automáticamente, de forma que éste puede escuchar lo que ocurre en las inmediaciones del teléfono. Asimismo, tiene la posibilidad de comunicarse con las personas que se encuentren en el recinto mediante la función de altavoz del aparato. Naturalmente, esa función no está solamente diseñada para adolescentes. Los adultos mayores olvidadizos pueden usarla para orientarse, así configurando el aparato para que se responda automáticamente las llamadas provenientes de números determinados. Los parientes de los ancianos pueden escucharla sin que estos deban tomar el teléfono. La función incorpora un código que permite desactivarla. Escriban las publicaciones de Arbel y TechWeb. Bueno, pues tal como dice... Yo la verdad que no conocía este tema que de las escuchas de los adolescentes que en Estados Unidos se llevara. Yo la verdad que nunca lo había escuchado. Pero sí que en el caso, por ejemplo, tanto de niños como de personas mayores, yo creo que es un buen tema, una cosa que hay que tener en cuenta, porque no sé, en el caso de las personas mayores, pues no sé, les puede pasar algo y que no puedan responder un móvil y escuchar o intentar escuchar donde que le si le pasa algo a la persona. No, la verdad que está bien, pero me ha resultado curiosa la noticia. Vamos a otra noticia que tenemos por aquí. Autoridades alertarán vía SMS sobre terrorismo y catástrofes. Un nuevo sistema advertía mediante mensajes de texto a los ciudadanos que se encuentren en zonas afectadas por actos de terrorismo o catástrofes naturales. El gobierno holandés está probando un sistema de notificación vía SMS, que enviará mensajes de texto en situaciones de terrorismo o desastres naturales. El nuevo sistema, denominado Cell Broadcast, aprovechará la tecnología GSM para identificar a usuarios de teléfonos móviles dentro de un área determinada y enviarles información relevante. Aparte de usar las notificaciones SMS en las situaciones señaladas, también podrán ser usadas en caso de incendios, explosiones o derrames tóxicos. Uy, la verdad que está interesante para... No, la verdad que sí, temas de terrorismo, que te puedan avisar, oye, que ha habido una bomba aquí o cosas así. La verdad que pues interesante, pero bueno, mientras no pierdas el sistema, en plan de que te manden, oye, te han puesto una bomba en tu casa. No sé, la verdad que me ha resultado curiosa la noticia. Alertar las autoridades alertaron vía SMS. La verdad que cada vez el sistema de SMS está avanzando en un... es el futuro. La persona en un futuro que no tenga móvil es como estará totalmente aislada. Aunque actualmente ya una persona que no tiene móvil parece estar aislada. Yo me acuerdo cuando salieron los primeros móviles, ibas por la gente, entonces veías a la gente hablar con el móvil y decías, joder, qué raro esa persona hablando por el móvil. O sea, cuando empezaron a sacar tus móviles. Y la verdad que ahora es al revés. Ahora ves a la gente, si no habla con el móvil, lo ves como rara. Porque es que vas por la calle, y a mí me ha pasado, ir con el móvil hablando y pegarte con otro con el móvil. Porque está cada uno con su móvil a su bola y no está atento a nada más. La verdad que es curioso cómo va evolucionando el mundo. Sobre todo en el tema del teléfono móvil, la verdad que ha pegado unos cambios muy grandes. Vamos a ver, vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver. Pues tengo una noticia de un artículo que se publicó en forosdeweb.com, que nos dice lo siguiente. Según, en poco más de 2 años construyó la empresa de comunicaciones de más rápido crecimiento de la historia. El Valle de Silicio ha dado origen a muchas historias de éxito que impulsan a los jóvenes emprendedores a abandonar su lugar de residencia. A ver, la verdad que no sé, esta noticia la señalé por algo. Se supone que es del hombre que creó Hotmail, es la noticia, que es Sabir Bhatia, no sé si lo pronuncio muy bien. Según dice, llegó al aeropuerto de Nación de Los Ángeles el 23 de septiembre de 1988 a las 6 de la tarde. El viaje desde Bangalore, India, había durado 22 horas y el joven estaba hambriento. El Instituto Tecnológico de California, que le otorgó una beca, le había enviado instrucciones que simplemente decían: tome un transporte de enlace hasta el campus. Pero Bhatia no sabía que era un transporte de enlace. Tenía 19 años y $440 en el bolsillo y no conocía a nadie en Estados Unidos. Bhatia pensaba titularse y regresar a su país de trabajar, quizá como ingeniero. Seguía el modesto camino atrasado por su madre, gerente de un banco, y su padre director administrativo de un organismo de investigación del Ministerio de Defensa en la India, donde es un país tan burocratizado que los jóvenes como Bhatia creen que nadie que no sea un superhombre pueda fundar una compañía. 4 años después, como estudiante del posgrado de la Universidad de Stanford, Bhatia empezó a acudir a comidas donde oía hablar a empresarios como Scott McNeil de Sun Microsystems, Steve Wozniak de Apple. El mensaje era siempre el mismo: tú también puedes lograrlo. Bhatia tenía la impresión de que eran tipos listos, pero en modo alguno extraordinarios. Cuando se graduó, no quiso regresar a su país, de modo que con un amigo suyo, Jack Smith, aceptó un empleo de ingeniero en computación en Ampere Computer. Empezó a asistir a las fiestas de un grupo de empresarios indios del Valle de Silicio, donde conocía a muchos compatriotas, mayores que él, que habían triunfado. Ellos también parecían ser personas ordinarias. Todos los días Bhatia le contaba a Smith otro caso a algún tipo que había convertido una buena idea en una compañía que luego había vendido millones de dólares. Jack le decía: me parece que estamos desperdiciando la vida. Aunque Smith tenía esposa y 2 hijos en quienes pensar, Bhatia acabó por convencerlo y llegaron a un acuerdo. Él sería el gerente de la futura empresa y Smith el arquitecto tecnológico. Los amigos experimentaron el cerebro en busca de ideas. Querían enviarse mensajes electrónicos, pero temían que sus jefes los leían y pudieran acusarlos de trabajar en proyectos personales. Un día de diciembre de 1995, mientras conducían de regreso a casa, a Smith se le ocurrió una idea: crear un servicio de correo electrónico gratuito al que los usuarios pudieran acceder de manera anónima en la red. Smith llamó a Bhatia por teléfono de su coche, este oyó una frase y lo interrumpió: cuelga ese celular y vuelve a llamar por una línea segura cuando llegas a tu casa. Cuando Smith volvió a llamar a Bhatia, 15 minutos después, las mentes de ambos parecían estar sincronizadas, conforme saltaban de un aspecto de su idea a otro. Bhatia se pasó la noche en vela redactando su plan de negocio en el comedor de su pequeño apartamento. Bhatia necesitaba $300,000 para crear una versión preliminar del programa de correo electrónico, por lo que se puso a ofrecer aquí y allá este negocio y otro que consistía en una base de datos personal obtenida de la red. Habló con 19 firmas de capital de riesgo, compañías que financian a los empresarios a cambio de un porcentaje de las acciones, pero no tuvo éxito. Entonces conoció a Steve Jurvetson de Draper Fisher Jurvetson, a quien le interesaba el negocio, pero no confiaba en los cálculos de las ganancias que había hecho Bhatia, según los cuales iba a hacer crecer su empresa de correos electrónicos a una velocidad nunca antes vista. Jurvetson rechazó las predicciones, pero Bhatia insistió en que su plan era factible. Por el pago adelantado de $300,000, la empresa quería una participación del 30%. Bhatia ofreció el 15%. Las negociaciones parecían estancadas, pero al día siguiente, Draper Fisher Jurvetson aceptó el 15%. Bhatia Smith renunció a su empleo en Ampere Computer y abrió una oficina en Fremont, California. Bhatia convenció a 15 empleados de que trabajaran sin sueldo a cambio de la opción de comprar acciones de compañía más adelante, a un precio fijo. Para junio, a Bhatia Smith se le estaba agotando el dinero y todavía faltaba un mes para que el producto estuviera listo. Otro empresario de capital riesgo, Doug Carlisle, me parece, se interesó en invertir, pero Bhatia pensó que si él y Smith lanzaban primero el servicio, tendría más control de la compañía que habían creado. Consiguieron que un banco les prestara $100,000. El 4 de julio de 1996, Batty y Smith lanzaron su compañía que se llamó Hotmail. En ese entonces, para tener una dirección electrónica, había que ser dueño de una computadora, pero con Hotmail esto ya no iba a ser necesario. Los usuarios podrían tener acceso a su buzón desde una cafetería en Praga o en Taipei. El día del lanzamiento, Batty y Smith cargaron con radiolocalizadores programados para indicarles cada hora el número de suscriptores nuevos. Los primeros usuarios se encontraron de Hotmail por sí solos, y luego les mandaron mensajes a sus amigos. 100 usuarios en la primera hora, 200 a la siguiente, 250 en la tercera. La idea fue tan eficaz que el 80% de las suscripciones de Hotmail dicen que supieron de este medio por medio de un amigo. Este sistema dio origen al concepto de mercadotecnia viral, en la cual cada mensaje electrónico enviado desde una cuenta de Hotmail era un anuncio de servicio. Cuando Sabe regresó con Carlisle para decirle que ahora sí necesitaba de su dinero, Hotmail tenía 100.000 suscriptores y estaba evaluado en $18 millones. Hotmail empezó a poner noticias y otros contenidos de Internet en los buzones de sus suscriptores. Esto no era nada nuevo. Lo nuevo era la forma en que la que estaba fluyendo el dinero. Los sitios que provenían las noticias querían recibir un pago, pero Batty pensaba que debía pagarle a Hotmail por el privilegio de publicar su información. Sorprendentemente, los negocios accedieron y Hotmail empezó a crecer tan rápidamente que algunos proveedores de información no daban abasto para satisfacer tan enorme demanda. Todos los días Smith revisaba en Internet en busca de competidores. Pasaron 6 meses antes de que apareciera el primero. Bueno, más o menos, para terminar la historia, dice que en diciembre de 1997, Sabre y Scott Weiss, otro amigo suyo, fueron a California a ver una presentación de Jerry Yang, cofundador de Yahoo. Yang habló de lo que ha llegado a llamarse la estrategia de Internet, la ventaja del primero. Los invaluables beneficios de ser el centro de atención por un tiempo. Yang dijo que Yahoo había gozado de 3 meses de exclusividad antes de ver su primer competidor, y que esa ventaja se debía a que hasta ese día fue el mejor directorio de búsquedas por Internet. Batty abrió los ojos como platos cuando entendió lo que eso significaba. La posibilidad de que alguien copiara la idea de Hotmail había sido para él una preocupación constante. Su minúscula empresa todavía no pasaba de los 25 empleados. Al escuchar a Ray llegar, Batty se inclinó hacia Scudways y le dijo: «Nosotros tenemos una ventaja de 6 meses en nuestro mercado. Vamos a ganarle cualquier competidor». Tiempo después de Batty le dijo a un reportero: «El día en que Microsoft empezó a mostrar interés, ya teníamos 6 millones de usuarios». Bueno, pues aquí tenéis la pequeña historia de cómo empezó el servicio Hotmail, ese servicio que tantos años hasta la aparición de Gmail, la verdad, eso yo creo que ha sido la revolución, hemos utilizado Hotmail. Pues cómo empezó este servicio. La verdad que la historia me ha gustado un montón, y por eso ya sabía yo que la había enseñado por algo, pero no sabía exactamente. Esto es la principio e inicio. Luego la historia sigue con un poco más la historia, sigue más. Pero bueno, no os la voy a leer, os pondré la página para que la visitéis. Y bueno, si a alguno le interesa leerla, pues entera. Igual me he pasado leyendo la noticia entera. Bueno, pues vamos a pasar a otra cosa. Mariposa, y que si no se nos va el tiempo volando, que ya llevamos 33 minutos llevamos. No sé tampoco cuánto quiero alargarlo. Vamos con otra noticia de error500.net. Volvemos a nuestra página de predilección que hemos empezado, y en este caso vamos con Traver, un buscador de vuelos baratos. Pues básicamente, tal como dice el título, es un buscador de vuelos baratos. Si vamos a la página de Traver, para comentaros un poco, básicamente error500.net lo que quiero resaltar es que ya había comentado otros dos servicios, que era Casa Buscador y Geoviviendas, buscador de casas, pero que no había escrito ninguna entrada sobre un servicio en castellano que me parece sobresaliente y que utilizo cada vez que viajo. Se trata de Traver. Esto es lo que nos comenta. ¿Qué más nos dice? Las críticas y mejoras que nos comenta el autor de error500.net es que, pues, quizás sería interesante algún sistema de aviso mediante RSS, correo electrónico SMS, mediante el cual detecte si alguna aerolínea oferta un vuelo en condiciones que yo fije de antemano. En cualquier caso, a la hora de preparar un viaje y buscar un vuelo, ya siempre he hecho un vistazo a este buscador. La verdad que igual sería muy buena idea, sobre todo para empresas que igual querrían vender rápidamente, sobre todo últimas ofertas, temas así, en plan un RSS, que no existía, pero la verdad es que la idea que comenta el autor de error500.net, la verdad es que es muy buena. Un RSS en plan de que yo quiero un viaje a este sitio, más o menos este precio, y entonces automáticamente, en cuanto detecte que en alguna compañía ofrece ese precio o que se adapta a esos criterios, te mando un mensaje. La verdad es que estaría muy bien la idea. Pues Travel es un sistema muy sencillo, es ir, poner origen, poner el destino, poner la ida, poner la vuelta, el número de personas, y automáticamente te lo busca. Busca exactamente en 23 web de forma simultánea, que la verdad que está, no sé qué páginas web exactamente sean, no pone qué páginas busca, pero la verdad que estaría muy muy muy bien. ¿Qué más vamos a comentar? Eso también me ha hecho gracia esta noticia. Yo creo que muchos la han comentado. Es que Google está dispuesto a pagar por instalaciones de Firefox. Todos sabemos que el último servicio, de los servicios que ofrecía para obtener un dinero, ha sido el de Refers. El de Refers ha sido el de obtener anunciantes para AdWords, en los que tú te sacabas un porcentaje. Y luego también ahora por las instalaciones de Firefox, por las instalaciones, las descargas e instalaciones. La verdad que ofrece $1 por cada descarga e instalación, que ofrecía hasta cierto momento en Estados Unidos, pero que actualmente ya está en español, también en España, y con el detalle imperdible de que será Firefox con la barra de Google incluida. Aspecto nada trivial en la operación. Y es que Google apuesta fuerte por su barra de navegador. En su balanza con Sun, ató que cada descarga Java la incluyera, y ahora intenta potenciar al máximo su toolbar para Firefox. Yo creo que es más o menos una sinergia entre Firefox y Google, de manera que uno beneficia a otro, pero si automáticamente se beneficia. Hay una sinergia entre los dos, y más o menos porque sabemos que Google desde hace bastante tiempo ya ha destacado la idea de que apoya el open source y el software libre. Todos sabemos, en verano me parece que es cuando hace el concurso de programación de software libre y ofrece un dinero por ello, y yo creo que es bueno que se apoyen, y en este caso pues es interesante la idea de que te paguen en una página porque consiga más gente que use Firefox. La verdad que es muy interesante. Entonces decía, a ver si la encuentro, porque hay una noticia de Google también que anuncia Ash, ya está, el Paper Call. Bueno, pues básicamente todos sabemos lo que es el sistema de AdWords o de AdSense, se piense si es webmaster o si eres un anunciante, para ganarte dinero. Pues ahora básicamente Google, lo que el servicio que quiere sacar es el pago por llamada. O sea que los anunciantes, la empresa, pagará por cada llamada que reciba por parte de los usuarios. La verdad que es interesante. O sea, porque básicamente las empresas, yo creo que aunque paguen algo más, porque me imagino que pagarán más por cada llamada que por el mero clic que hacían antes, pero la verdad que puede ser muy interesante, porque una empresa al recibir una llamada es más fácil conseguir que ese cliente compre algo, porque un comercial es más capaz de vender algo que por el mero hecho de que una persona visite la página. Sí, se puede llegar a interesar, pero no es lo mismo que venderlo por teléfono. A cualquier persona, actualmente está muy de moda el telemarketing, pero no es lo mismo el telemarketing que el comercial, la empresa llama directamente al cliente haciendo unos estudios, pero que nunca tiene el 100% de fiabilidad de que ese cliente tenga la alta probabilidad de comprarle, que en el caso contrario de que sea el propio cliente el que se comunique con la empresa. Porque si es el cliente el que se comunica con la empresa, eso quiere decir que hay un interés en comprar algo, y puede faltar el detalle final, el empujón final, el que haga que el cliente compre. La verdad es que está muy bien la idea. Según nos comenta el autor de error500.net, porque la noticia es de ahí, dice básicamente, con la incorporación de Paper Calls a su publicidad, se entiende mucho mejor cómo encaja Google Talk dentro del negocio de Google, que básicamente sigue siendo la publicidad. Si había una idea detrás de Google Talk, era la interoperabilidad, poder comunicarse con él con el máximo de sistemas posibles, de ahí la apuesta por estándares abiertos y las negociaciones con otros proveedores de teléfono IP para intercomunicar sus redes. Sin embargo, Google Talk aún no está maduro para un servicio PayPal Call completo. No permite llamadas a números de telefonía tradicional ni es compatible con los sistemas de telefonía IP más populares en la red. En cualquier caso, Google va un paso por delante. Básicamente es eso. Es que el sistema que, aunque Google Talk aún no está totalmente desarrollado, con esto básicamente, si permite que esa persona llame de forma gratuita desde Google Talk a través del anuncio, pero por Google Talk a la empresa, ¿qué pasa? Que la persona que llama, llama gratis. Entonces las empresas ya pueden estar en cualquier lugar del mundo, pero pueden venderlo directamente. La verdad es que es muy buena la idea. Y a ver cómo va el tema, porque yo aún no lo he visto esto, pero a ver cómo va el tema. ¿Qué más cosas podemos comentar? Pues la verdad es que hay muchas cosas, pero tampoco me quiero... Esta noticia que me ha hecho interesante también, también de Google, como no, que Google lanza cibercafé en aeropuerto de Londres. El popular buscador de Google acaba de lanzar su cibercafé en aeropuerto de Londres para brindar a los pasajeros un espacio mientras esperan su vuelo. Ahora Google está probando algunos servicios del mundo real con el lanzamiento de su cibercafé en el aeropuerto de Heathrow, en Londres. Aseguro que este es un proyecto de prueba en donde pretende prestar sus diferentes servicios de internet a los pasajeros. El cibercafé consta con 10 computadoras portátiles Samsung en el salón público de la terminal del aeropuerto de Londres. Google admitió que además de ayudar a los clientes proporcionarles la información y acceso al internet, también está utilizando el espacio Google para probar sus servicios y productos nuevos. Es decir, que el nuevo cibercafé es un laboratorio montado por Google para estudiar el comportamiento de los usuarios ante sus nuevos productos. Además, según la empresa, si esto da buenos resultados, se espera posicionar a otros cibercafés en nuevos puntos. La verdad es que nunca me había esperado que Google pusiera un cibercafé. Pero la verdad es que es de buena, porque los nuevos productos, aunque todos sabemos que en cuanto sale un producto de Google, todo el mundo se lo baja y lo quiere probar y esto, siempre es bueno tener un control de las pruebas. Todas las empresas con nuevos productos les gusta hacer pruebas de mercado, que muchas veces en el caso de Google puede ser que la persona se baje el buscador, pero la empresa por su parte, Google, no tiene un control de cómo está utilizándose ese producto nuevo, ni si tiene algún fallo, si la gente le ve. En cambio, si lo hace a través de un cibercafé en el que él tiene controlado lo que la gente hace, básicamente puede estudiar mucho mejor la reacción de los usuarios ante ese nuevo producto. En temas de marketing y en temas de estudios, pues es mucho más interesante. Lo que pasa es que no sé si este servicio lo ofrecerá de forma gratuita o no. La verdad es que no lo sé. ¿Qué más tenemos? Bueno, pues yo creo que por hoy lo vamos a pasar. Porque si no, si nos... Bueno, también como última cosa os quería recomendar los que conozcan dig.com, que es la página en la que los propios usuarios dicen cuáles son las noticias más importantes y que tienen que estar en portada. Aparece su versión española, que se llama me parece que era meniames.com. ahora me he dejado con la duda. Voy a asegurarme, porque no estoy seguro si es... No, meneame.net. Pues básicamente igual que dig, pero en forma española. Y la verdad que os puede interesar. La verdad que yo lo leía dig, pero lo malo es que si no sabes inglés, pues... Te quedas un poco cortico que no sabes... Que no sabes qué pone exactamente. Ahora está en español y la verdad que te está teniendo mucho más actividad de lo que pensaba que iba a haber, pero la verdad que la gente la ha cogido con muchas ganas y hay mucha, mucha actividad. Así que os animo a visitarla, meneame.net, y escribir noticias y votar, o como dice aquí, menear las que hay actualmente, para las cuales os gusten más, para que estén en portada. Y yo creo que con eso, después de 45 minutos de programa, yo creo que lo vamos a dejar por las noticias. Tenía más, pero es que si no me puedo expandir. Igual hago un segundo programa de noticias con el resto de noticias que me quedan, o dejaré para la próxima. Así que nada, con esto me despido y nos vemos en el próximo programa. Ya lo siento no haber sacado mal tantos programas como pensaba, pero no he tenido posibilidad. Un saludo a todos y nos vemos el domingo. Si escucháis esto, que no creo que lo escuchéis, igual el domingo a la mañana no lo escucháis, os esperamos el domingo a partir de las 5 de la tarde para horario español, 8 de la mañana para horario de Estados Unidos, exactamente de California, y el resto pues compra un poco las horas pasadas. Pero nada, con eso me despido, nos vemos mañana o en el próximo programa del navegantepodcast.com, y escuchar la exportradio.com para oír nuevos programas del podcast y conocer nuevos programas, nueva música, y que todos nos entretengamos. Un saludo a todos. Hasta luego.